Lesson 16. Conversations. Conversation 1. I have an enormous collection of LPs. Tengo una colección enorme de discos de vinilo. That's a bit strange nowadays when technology allows us to listen to music in such a clear way with CDs. Es un poco extraño hoy en día en que la tecnología nos permite escuchar la música de una forma más clara con los discos compactos. LPs have a certain charm for me. Para mí, los discos de vinilo tienen su encanto. I love to hear the sound the needle makes once the record is over. Me encanta escuchar el sonido que hace la aguja cuando se termina el disco. I don't know. No sé. I think that today everything has to be so perfect that things lose their appeal. Me parece que hoy todo tiene que ser tan perfecto que las cosas pierden su gracia. Do you collect all kinds of music? ¿Y coleccionas toda clase de música? No, not all. No, no toda. I like classical music very much and I love jazz. Me gusta mucho la música clásica y me encanta el jazz. I also have records from the 50s and 60s. También tengo discos de los años 50 y 60. So that means you don't like more modern music. Lo cual quiere decir que no te gusta la música más moderna. No, not really. No, no mucho. And you, what kind of music do you like? ¿Y a ti? ¿Qué música te gusta? I have a collection of electric guitars. Bueno, pues yo tengo una colección de guitarras eléctricas. So you like heavy metal? Así que te gusta el heavy metal. Yes, that's right. Sí, así es. We have very different tastes regarding music. Tenemos gustos muy diferentes en cuanto a música. Don't tell me that you're a soccer fan. No me dirás que también eres un aficionado al fútbol. Because it's the sport I like the least. Porque es el deporte que menos me gusta. Would you like another martini? ¿Te gustaría otro martini?